Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Yo estoy siempre con los comentarios y la selección musical. Comencemos con John Pizzarelli, cantante, guitarrista americano, reconocido por revigorizar del Great American Songbook. El tipo ha hecho muchas cosas y este trabajo, que se llama Rocking in Rhythm, fue dedicado al gran maestro nacido en Washington, D.C., Duke Ellington. La canción que hemos escogido es tal vez la canción más famosa de Duke Ellington. Y bueno, me parece increíble disfrutarla porque la escribió con Billy Strayhorn y se llama Satin Doll, muñeca de satín. Cigarette holder, which wigs me over her shoulder. She digs me out getting that satin doll. Baby, shall we go out skipping? Careful, amigo, your flipping speaks Latin, that satin doll. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. Switcheroonie, telephone numbers. Well, you know, doing my rumbas with Uno and that my satin doll. Switcheroonie, telephone numbers. Well, you know, doing my rumbas with Uno and that my satin doll. Out getting that satin doll. Speaks Latin, that satin doll. Trío Esperanza son tres mujeres que se han dedicado a hacer voces muy lindas en portugués. Y este disco es muy raro porque se van de Bach a Jobim, de Alemania a Brasil. Y cuenta con música de versiones de Beatles y de Jobim y de Chico Buarque Holanda. Las tres hermanas del Trío Esperanza tienen un talento increíble. y escogieron una belleza de canción de Bach y la hicieron muy bonita, cortica, Camino da Razão, el camino de la razón. Sí. Sempre, sempre poderás ganhar. Sim, se podes guiar teu coração pelo caminho da razão. Pensa bem, pensa sim mais uma vez. Pensa bem cada vez. Cada dia que passa tem uma nova cor. Cada manhã um novo céu. E a luz do sol dará seu tom. Pensa bem, pensa assim mais uma vez. Pensa bem cada vez. Sim, ouve teu coração. Cotidiano da ilusão, na eterna bela e doce dança da esperança, Deus será a luz e bonança. Sim, usa a razão, pois tu deverás bem cuidar desse jardim. Fonte de luz e paz, muita paz. Girl from the Country North es una canción escrita por Bob Dylan, grabada en los estudios de Columbia en Nueva York en 1963. Hace parte de la película A Complete Unknown, nominado al Oscar Timothy Chalamet como Bob Dylan. Y bueno, la hicieron famosa en conciertos al lado de Joan Baez. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una de las canciones como que lanzaron la carrera de él. Después vendría Like a Rolling Stone, que fue cuando la catapultó en 1965 con Timothy Chalamet, Girl from the North Country, escrita por supuesto por Bob Dylan. La letra es muy bonita. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go with snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she wears a coat so warm to keep her from the howling winds. Her hair hangs long. For there Françoise Hardy es una artista que ya murió, nació en París en 1944, se hizo famosa en los años 70 y después, mucho tiempo después, sacó un trabajo en el 2010. Comment te dire adieu es la canción más famosa de ella, Cómo decirte adiós. Noir sur blanc es negro sobre blanco. Yo pienso así, odio el gris. El trabajo número 26 de esta cantante y el tema Le pluie sans parapluie, la lluvia sin paraguas. El álbum Gravity, lanzado en el 2017, imprescindible para los que quieran la música de Mark Fisher, el líder de Matt Bianco, con una formación de jazz mundial, Dave O'Higgins en el saxo, Graham Harvey en el piano, Martin Shaw en la trompeta, y no hay mucho que hablar, hay que oír mucha música hoy, de hecho hemos escogido 12 canciones por programa, Summer in the City. Summer in the city, girls are looking pretty. Everybody on the street tonight. Summer, summer in the city, feeling kinda dizzy. Sunshine feeling and the mood is right. Lazy days in the park, we'll be there till it's dark. Meet some friends in the square, take some food we can share. the street tonight. Cafe scene, sit outside, watch the world passing by. Cultural festivals, walk around the market stores. The city, girls are looking pretty. Everybody on the street tonight. Blue sky coming, can you see the light? All I'm feeling is a pure delight. Woke this morning, been with the same lovely day. A lovely day. People coming from everywhere. Streets are buzzing, it's in the air. The world looks better when you're out in the sun. Here we go, here we go, here we go, yeah. Feeling in the mood is right. Looking from the rooftop skies, we can watch the sunrise. The morning sun hits my eyes. Feels so good to be alive. Summer, summer in the city. Girls are looking pretty. Everybody on the street tonight. Blue sky coming, can you see the light? Feeling is a pure delight. Woke this morning, but we're the same. Lovely day. A lovely day. People coming from everywhere. Streets are buzzing, it's in the air. In the air. The world looks better when you're out in the sun. Here we go, here we go, here we go, yeah. Acaba de morir Roberto Flack, Tuvo éxitos como Killing Me Softly with His Son, The Closer I Get to You, Where is the Love, y esta canción, que fue compuesta por Eugene Daniels y grabada por Roberta Flack. La versionaron Roy Ayers, Gladys Knight, Lou Rawls, Isaac Hayes. La original dice Feel Like Making Love. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Oh, baby, when you talk to me, when you're moaning sweet and low, and my feelings start to show. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafisten. Jaime Sánchez Cristo con ustedes en los comentarios y la selección musical. Y el turno ahora es para Joyce y Joan Donato. Tardes Cariocas. Esta canción la sacó ella en un trabajo que se llama Inside Love en inglés y se llamaba See You in Rio. Pero con Joan Donato hicieron esta versión maravillosa con el piano punzante y los ritmos cálidos de Joan Donato, que también ya murió. Joyce está mayor, pero todavía no estaba muerta. Y pues la canción es súper linda porque habla de una tarde en Río de Janeiro, un memorable dueto donde se habla del picante del sol, de las playas y de lo que es la calidad de vida al lado del bossa nova. Joyce y Joan Donato, Tardes Cariocas. Antigamente era na primavera que os corações batiam de paixão. Hoje a estação que todo mundo espera, mas ansiosamente é o verão. O sol batendo, pensamento voa, tanta coisa boa em cada coração. Luz e emoção, vem vindo o verão, queimando de calor, prazer e tesão. Mesmo que vente, chova ou faça frio, janeiro do Rio é sempre no verão. De calor, prazer e suor. Águas de março, tombo do navio, janeiro do rio, há de brilhar melhor. Luz e emoção, bem-vindo verão, queimando de calor, prazer e tesão. Mesmo que venha chova ou faça frio, janeiro do Rio é sempre no verão. Que lindo verão, molhado de calor, prazer e suor. Águas de março, tombo do navio, janeiro do rio, há de brilhar melhor. Mesmo que vente, chova ou faça frio, o janeiro do rio há de brilhar melhor. La Vie en Rose es la canción insignia de la cantante francesa Edith Piaf. La letra habla de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones que le produce cuando la abraza, cuando le susurra palabras de amor y cuando pasan otras cosas después. Popularizó la canción en 1946. La letra fue escrita por Piaf y la melodía de Louis Guglielmi. Inicialmente los compañeros de Piaf y su equipo de compositores no creyeron en la canción, y esta es una versión ya más moderna de la colección de Budavar Almandrava. I thought that love was just a word they sang about in song they heard. It took your kisses to reveal that I was wrong and love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is how yours When you kiss me, have it signs. And though I close my eyes, I see love yours. Pink. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. Every day we're singing. Este es un disco maravilloso de Willie Nelson, muy desconocido, Lost Highway. Tiene tomas en vivo de dos canciones más conocidas como Crazy y con Elvis Costello y Diana Krall, Blue Eyes Crying in the Rain, con Shania Twain otra, pero este es muy de él, se llama You Don't Know Me, año 2009. Give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak, my heart is beating so, and anyone could tell, you think you know me well, but you don't know me, no, you don't know the one. Dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been, but you don't know me. You don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart ached with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. The chance you might have loved me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy to never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Though my heart ached with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. The chance you might have loved me too. You give your hand to me and then you say goodbye. I watch you walk away the lucky guy to never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Un poquito de la música de Japón. Acro Jazz Laboratories, colección de hip hop con sentido espiritual, con sentido a Dios. Y los dejo con esto que se llama Back With Another One. Acro Jazz Laboratories, Niev Tonji y Noah King. Y la canción es increíble y hace parte de un repertorio del año 2012.

mountain that drives me in. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Y terminamos con Chabuco en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez. Chabuco hizo un disco muy bonito colombiano-brasilero. Y esta canción en particular, pues fue un éxito muy famoso en el vallenato. Y lo quiero presentar en este trabajo del 2017. El álbum se llama Encuentro. Y los dejo con esto que tiene La Casa en el Aire, Ausencia, Amor Sensible, El Cantor de Fonseca, El Almirante Padilla. Y bueno, esto lo grabó en Brasil él. Esto se llama Amor Comprado. Ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él.